lado aprendí lo que es el amor, a decir que sí, a llegar hasta el sol. A tu lado aprendí a darle alas a mi corazón. En tus ojos yo vi un atardecer y una estrella fugaz que erizó nuestra piel, y un cielo de cometas brillando por ti. Si fueras canción, yo sería tu voz. Si fueras la luna, yo sería tu sol. Cada madrugada brillando por ti. Que es el amor, a decir que sí, a llegar hasta el sol. A tu lado aprendí a darle alas a mi corazón. Oh. En tus ojos yo vi un atardecer y una estrella fugaz que erizó nuestra piel, y un cielo de cometas brillando por ti. La luna, yo sería tu sol. Cada madrugada brillando por ti. Oh, oh, oh. Si fueras canción, yo sería tu voz. Si fueras la luna, yo sería tu sol. Cada madrugada. Sería tu sol, cada madrugada.